estamos acá afuera del Congreso, mientras adentro se pretende modificar la ley de glaciares, y nos encontramos con Guillermo Folgueras. Estimado, ¿nos puedes hacer una síntesis de qué es lo que se está discutiendo en el Congreso ahora? Puertas adentro están intentando dar la otra media sanción de un intento por vaciar la ley de glaciares. Recordemos que hace bastante semanas ya tuvieron la media sanción con 40 votos de 31 en el Senado. Intentaron darle una aprobación express junto con la baja en la de imputabilidad y la reforma laboral. Y empezaron a pasar cosas, porque se empezó a organizar una campaña, se hizo una inscripción para una audiencia pública histórica, más de 100.000 personas anotadas. Y finalmente audiencia pública que no se realizó, también una medida absolutamente anticonstitucional. Y en este momento están juntados, pues, y se espera que con votos del oficialismo, del radicalismo, de Cambiemos y de una parte del peronismo, más o menos a las 10 de la noche salga la votación para dar la otra media sanción. Estamos hablando más que de una modificación, de un vaciamiento de una ley. El intento por sacar el inventario de glaciares actualmente que protegen a nuestro país, sacar lo que significa ni más ni menos que aguas de hielo que abastecen a casi 40% de la superficie de nuestro país, casi 8 millones de personas de manera directa, pero también muchísima indirecta. Y sin embargo, pese a todo eso, quieren avanzar y quieren aprobar algo que se sabe perfectamente que tiene que ver con el lobby de las empresas mineras, de las corporaciones, las mineras de oro, plata, cobre y litio. Veremos qué sucede realmente. En el caso que suceda esta otra media sanción, la expectativa es continuar la resistencia social, pero ahora en las provincias, en cada uno de los proyectos. Bueno, muchísimas gracias. No, un placer.